estás escuchando. Radio Capital 913.com.ar. El sonido de una ciudad. Con Gen Platense. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, bienvenidos. Damos comienzo a una nueva edición de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Fecha particular, día de la primavera, día del estudiante. Feliz día de la primavera para todos los oyentes. Feliz día del estudiante para todos los estudiantes que nos escuchan. Día de novedades, les decíamos, días de mucha actualidad política. Día de mucho movimiento en la provincia de Buenos Aires. En apenas dos horas, en un ratito nada más, van a asumir en sus nuevos cargos los nuevos integrantes del gabinete del gobernador Axel Kicillof. Aquí nomás, a pasos, a pocas cuadras, en la gobernación, en calle 6, asumirá el ahora intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, como jefe de gabinete, Leonardo Nardini, que será ministro de Infraestructura, y Cristina Álvarez Rodríguez, que estará a cargo de la cartera o el Ministerio de Gobierno, va a ser la ministra de Gobierno. Información también en la oposición, porque Juntos tendrá hoy su plenario, su encuentro nacional con candidatos, pospaso de la semana anterior, del fin de semana anterior. También hay información a nivel nacional, se sigue acomodando el gabinete nacional luego de la asunción de los nuevos ministros ayer en Casa Rosada. Y tenemos novedades también con respecto a lo que son las nuevas restricciones, o en realidad el fin o la modificación de muchas de las restricciones que tuvimos por la pandemia de coronavirus durante un año y medio, casi 18 meses, 16 meses, desde marzo de 2020. Agradecemos a nuestro operador, a Walter González, como siempre, a Marcos Punto, a nuestro operador, a Jessica Vera, y le doy la bienvenida a mi compañero, a mi co-keeper, a Ricardo Carosino. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz día de la primavera. Gracias, Juan, igualmente. Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante a nuestro compañero Marcos. Bueno, un día con muchísimas novedades. Muchas novedades. En principio, como decías y adelantabas, el cambio... Ya Aníbal Fernández marcó la agenda como ministro de Seguridad, ya salió a pelearse con Elisa Carrió. Ministro de Seguridad, vocero, ¿no? Sí, me parece. Vocero. Sí, tal cual. Sí, yo diría, está bien lo que acota, Juan, me parece que es así. Ministro de Seguridad / vocero, ya salió a oficiar como vocero. Mansur también ya habló de algunas iniciativas que espera presentar el gobierno. Que tienen que ver con promociones, obviamente, económicas para tratar de cambiar el ánimo de la gente, ¿no? Terminó la crisis del oficialismo, del Frente de Todos. Es lo que dijo Mansur, o lo que dio a entender ayer. Ya está. El cimbronazo de las elecciones terminó, con el nuevo gabinete empezamos a recorrer, a ensanar un nuevo camino. Sí, tal cual. Yo no sé si hubo una crisis realmente, pero si Mansur dice que terminó la crisis es porque hubo una crisis. Y está bien tomarlo en cuenta, porque hay que ver que se preparen para noviembre, porque puede haber un segundo cimbronazo o no lo sabemos. La gran ganadora, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora Cristina Kirchner vio el cambio en Twitter, que cambió el nombre, ya no es Cristina Fernández, sino que ahora es Cristina Kirchner. Le sacó el Fernández. Mirá vos. Dicen algunos malpensados que es para no vincularse con Alberto Fernández. Pero bueno. Es raro que se saque el apellido de soltera una mujer de lucha feminista y con fuertes convicciones desde ese lugar, ¿no? Y llama poderosamente la atención que use el apellido de casada. Remarca la identidad del proyecto político. convengamos que una cuenta de Twitter es una forma de comunicar. Comunica también desde ahí. Bueno, volvamos a Kirchner. Me parece que la idea, el sentido de fondo es volvamos al kirchnerismo, volvamos a Kirchner. Menos Fernández y más Kirchner. Está bien, es una lectura interesante la que hace. Sí, no se me había ocurrido. Me parece que la idea es esa. No sé si consciente de eso o inconsciente, pero me parece que no. Menos Fernández y más Kirchner. No su Fernández, está su bien. Familia, sino... Está bien, aclaremos que Néstor Kirchner fue un presidente muy pragmático. Tampoco era un hombre ajustado a reglas que no podía romper. Néstor Kirchner, si tenía que romper una regla, la rompía. No por algo, en algún momento, Néstor y Cristina fueron a tocar la campanita de Wall Street. Bueno, era un transgresor en todo sentido. Así que no nos olvidemos, tampoco era un dogmático de izquierda. No, era un peronista pragmático. Pragmático. Como me parece a mí que tiene que ser un político. Como es el peronismo, ¿no? Como siempre fue el peronismo, exactamente. Aun cuando se volcó hacia el neoliberalismo. Que lo hizo por una cuestión de pragmatismo. En los 90. En los 90. Con Carlos Saúl. Exactamente. Pero la clave del peronismo me parece que es entender el momento. Ya desde Perón, el momento, el contexto histórico. Y mundial, sobre todo. Entender el momento, interpretarlo, gobernarlo y beneficiar a las masas populares, ¿no? Más allá de cuál sea el signo del momento. Que fue por ahí en lo que falló Carlos Saúl, justamente. No benefició a las masas populares. Sí, a la clase media. Sí. Con el 1-1, la verdad es que se vieron muy beneficiados. Muy beneficiados. Las clases medias. Muy beneficiados. Nuevas caras, sí, decime. A nivel provincial. Decíamos nuevas caras, el intendente de Lomas de Zamora, jefe de gabinete también. No sorpresivo porque es una... Lo charlamos acá con el intendente que nos decía Martín, es un articulador, lo hablamos con el intendente de San Vicente, con Nico Mantegazza, que nos dijo es un articulador entre intendentes. Cuando nosotros le preguntamos y jugamos un poco, ¿lo ves como futuro gobernador? Y decía, sí, no nos dimos cuenta de esto, o no teníamos presente esto siempre buscando el título de la noticia, no nos dimos cuenta de esto, pero es un articulador entre los intendentes, entre los más jóvenes, y quizás puede solucionar algo que se le cuestiona a Kicillof, que es esto de falta de contacto, no por no querer, sino por esa cintura, esa costumbre. Cuando vos sos intendente, tenés otro día a día, otra cintura, otro roce, y sabés qué quieren los intendentes, pasan todas las actividades. Si vos no desempeñaste un lugar, es difícil entender, por más que quieras, no digo que quiera, pero si no fuiste intendente, a veces te perdés qué necesitan. Bueno, Insaurralde fue 3 veces ya intendente, 10, 12 años al frente de un distrito como Lomas de Zamora. ¿Era él o era Espinosa? ¿No? Exacto, sí, tal cual. A ver, en la nota que se publicó hoy en Bonaerenser... Sí, la ley buena, muy buena la ley. Hay datos sobre 2 ministerios que hoy se reemplazan, que son el de infraestructura y el jefe de gabinete. La fuente que consultamos desde Bonaerenser, una por el lado de Simone y otra por el lado de Bianco, hablaban de un malestar... De los intendentes con estos 2 dirigentes. El de Bianco ya hace rato que me habían transmitido ese malestar. Desde abril ya me habían dicho, los intendentes están molestos con el manejo que hace Bianco. Sí, a mí me dijeron lo mismo y desde antes me vienen diciendo. Desde antes de abril. Sí, porque me decían que Bianco no tenía ese contacto, ese... Manejaba, me dicen, ¿no? Me decían. Manejaba la gobernación o las vías de contacto o la llegada al gobernador como si fuera una empresa. Ahí vamos. ¿Sí? Lo mismo que me dijeron a mí. Sí, vemos, no te contesto. Mucho filtro, ¿viste? Claro, mucho filtro. Si yo te llamo, soy intendente de Lomas de Zamora o del distrito más chico de la provincia de Buenos Aires, te llamo, me tenés que entender y me tenés que tratar de poner en contacto con el gobernador. No me digas, sí, lo vemos, o no me contestes. O me lo resolvés vos el problema. O me lo resolvés vos. No me comunicás con Axel, pero me lo resolvés vos. Pero no me podés dejar esperando en el teléfono media hora y después me digas, te van a llamar. Porque así me lo dije. Sí, yo tengo la misma versión. Ah, que listo, no hacía política, por eso los cambios son políticos. Jefe de gabinete, ministra de gobierno e infraestructura, con lo importante que es para los intendentes la infraestructura, que bajen obras. Y en un año electoral estábamos. Los 3 cambios son netamente políticos. No hay cambio en salud, no hay cambio en educación. Exacto. No hay cambio en otras áreas. Era ahí, no hay en trabajo, era ahí en cultura. Son políticos. Jefe de gabinete, gobierno e infraestructura. La relación con los intendentes. La relación es fundamental en el conurbano bonaerense, en toda la provincia. Pero sabemos cuál es la importancia del conurbano bonaerense, donde se pierden y se ganan elecciones. si hay un cimbronazo electoral, ese cimbronazo electoral tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, nada menos, ni nada más. Es el territorio más importante de la Argentina en términos electorales. Ahora, la pregunta era, si no había estos cambios, ¿algunos intendentes sacaban los pies del plato ya en...? Yo creo que sí. Porque todos decían que no, ya estamos dentro, estamos en el barco, nos hundimos todos. No, es mentira eso. No, nadie se hunde solo, Acá no hay suicidios políticos. Si un intendente se tiene que abrir porque el gobierno no le responde, se abre. No tiene ningún problema. Cuando digo que se abre, no lo digo que se va a enfrentar públicamente. No digo que va a hacer una declaración donde dice, dejo el frente de todos. Digo, para que pase eso tendría que suceder, tendría que aparecer una figura convocante como en su momento apareció Sergio Massa. Cuando hubo problema entre los intendentes y Cristina Kirchner, ahora. Vamos a estar con un móvil desde Casa de Gobierno, de Gobernación, con un cronista que nos va a comunicar, nos va a ir contando cuál es el ambiente y veremos si hablamos con alguno de los protagonistas de la jornada de hoy, con alguno de los tres protagonistas o alguno de los que vayan a la Asunción, así que vamos a estar con ese tema. Hoy también el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Salud, de Carla Bisotti, anunció el fin de algunas restricciones. De casi todas. De casi todas las restricciones, pero digo, flexibilización de alguna, fútbol, deportes, espectáculos al aire libre, uso del tapaboca. Boliche bailable. Boliche bailable con aforo del 50%. Los boliches bailables, ahora, ¿qué tenés que entrar con barbijo? Eso es lo que no me... Lo único que no me quedó claro es eso. Lo único que no me quedó claro. ¿Qué tenés que estar adentro del boliche con el barbijo puesto? Entiendo que no, porque tenés que estar con las dos dosis. Ah. Ahí Marquitos, nuestro community, nos dice que está complicado chamullar sin barbijo. Que se complica. ¿Sin dice, barbijo ¿cómo? O con barbijo? Con barbijo. Con barbijo está con barbijo. Complicado chamullar. Sí, y la instancia, y el tema es la instancia posterior al chamullo, ¿no? Perdón, yo, ¿cómo es? Como un viejo de miércoles que soy, pregunto, sí. ¿Todavía se chamulla? Hoy de martes. ¿Todavía se chamulla en el boliche? Acá un oyente que está escuchando también, Horacio Álvarez, me dice que vuelven muchas actividades, que se habilitan las reuniones sociales sin límite. Pero se les va a complicar a los pibes con barbijo, me parece que debe ser sin barbijo. Por eso se les pide no se que tengan las dos. Ah, Juan, en los boliches. Bueno, eso era en nuestra época. Pero un poco, bueno, no sé cómo se les llama ahora. Hola, ¿de qué signo sos? Benito, no hay más flirteo. Se acabó. ¿Y cómo es? Ahora es palo y a la bolsa. Ese, ¿cómo andás? Vamos. Bueno, pero hay una. Si tenés barbijo, sí. ¿No escuchás? El vamos y vamos, ¿cómo hace? A conseña. Ah, si tenés, bueno, te lo sacás, obvio. Sí. Usted, como toda persona mayor, igual tiene el preconcepto de los que los jóvenes no van a bailar, sino que van a apretar. No, yo dije que si quieren ir a hacer otra cosa, los trámites son mucho más fáciles. No hay tanta burocracia como en mi época, Juan. Usted me parece que tuvo una infancia complicada, una adolescencia complicada, le costaba mucho, ¿no? Y era difícil en esa época. Sí, contó el otro día que era complicado. Era complicado. Había mucha burocracia, muchos sellos, muchas formas que llenar para que una señorita te dé bolilla en el boliche. Contábamos así todos sí. Nos casábamos. Y bueno, sí. Y era para toda la vida el casamiento. Sí, sí, sí. Ahora es un trámite. Es un trámite. Es un trámite express, el divorcio, el casamiento, sí, todo. Lo podemos hacer por internet. Ah, no sabía. Y casi. Y debe faltar poco para eso. Donde no hay divorcios es en Juntos por el Cambio. ¿Usted cree? Y. Ahora. Hoy son los ganadores. Son los ganadores. Cuando va todo bien. Hoy se reúne precisamente la Mesa Nacional. ¿De Juntos o del PRO? De Juntos por el Cambio. Manes Larreta. Exacto. A nivel nacional. No solamente Manes y Larreta, sino que todas las fuerzas que participan dentro de la coalición opositora. Sí, bueno, radicales y amarillos, sí, digamos, y básicamente. Sí, parte de la coalición cívica de Elisa Carrió. La coalición, sí. El GEM de Margarita Stolbizer y los partidos que forman... Sí, hasta Partido Socialista. Hasta Partido Socialista. Hoy escuchaba un referente a Patricia Bullrich, la presidenta precisamente del PRO a nivel nacional. Le preguntaban en una radio de alcance nacional qué va a pasar con Macri. ¿Qué dijo? No sabemos, va a decidir él. Si va a estar en la campaña o no, lo decide él. No dijo, sí, Macri ya está dentro, lo ponemos como locomotora que empuje todo el armado. Si quiere estar, lo mismo que pasó en las PASO, da la sensación de que va a seguir sucediendo, y es que aparece y no aparece, aparece y no aparece. Es como que lo van a mostrar para aquellos que lo quieren está, y aquellos que mucho no lo quieren o prefieren que no esté, no está tampoco. Entonces va a estar ahí. Igual la pregunta que va a pasar con Macri es como que le están dando la potestad a Larreta y a Patricia Burre de decir qué pasa con Macri. De todos modos, me parece que si Patricia Burri salió a aclarar que es una cuestión de Macri solamente, nadie le va a ordenar andate o quedate, me imagino yo. Y te digo más, Juan, vamos, si hay algo que el PRO sabe hacer es ser pragmático también. Me parece que no son dogmáticos. Y si Mauricio Macri levanta un poco la imagen o arrastra algún voto, me parece que lo van a tener adentro. Y si es piantavoto, lo van a tener afuera. El encuentro va a ser en el Teatro NH Ateneo de la capital y va a ser el primer encuentro sin prensa, sin cámara, sin fotos, sin los flashes que estuvieron el día de las PASO, entre Diego Santilli, el candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional, y Facundo Manes, quien terminó en segundo lugar perdiendo la interna. Va a ser el primer encuentro que van a tener en privado para analizar resultados y definir, y según, proyectar la campaña que viene. Exacto. Y obvio, más vale. En común. Me imagino que se van a mostrar juntos. Me dicen que Manes está muy entusiasmado. Está entusiasmado. Bueno, me alegro por los radicales, entonces. Y estar en una lista no es poca cosa. Y obviamente es futuro diputado, va a ser diputado nacional, salvo una catástrofe, no sé, algo que no va a suceder. Y el que más está entusiasmado, más que Manes, es el radicalismo, sin lugar a dudas. Como habíamos hablado con un radical sobre Manes, pierda o gane, no era ni el principio ni el fin de nada. Al contrario, creo que la carrera de Manes comienza ahora, después del 10 de diciembre. Es lo que dicen los radicales. La verdadera carrera de Manes e instalación de su figura comienza el 10 de diciembre, cuando asuma como diputado nacional. Para 2023. Exactamente. ¿A usted le parece que va a tener una actividad muy activa, ojo, en la, bueno, legislatura, no sé, en el Congreso Nacional? Después, el Congreso te puede comer también. Sí. Podés desaparecer. Hay mucho ruido en el Congreso. Y cuando hay mucho ruido, si tu voz no destaca, viejo, es difícil, ¿eh? No es fácil. Vos pensá también que en el Congreso sos uno más. Por eso te digo. No sos el... Estás en el les medio... Les cuesta a todos. Exactamente. Estás en el medio de mucho ruido. Porque además entras en la lógica propia de toda legislatura. Exacto. Sí, vos querés hacer mucho, pero después cuando llegás, pará un poquito. Pará, señores, pará. Nos manejamos así. Este proyecto va a quedar esto ahí. Va a comisión. Hay que ver si la comisión tenés mayoría o no tenés mayoría. Vienen las negociaciones. No es fácil. No es fácil. Y hay que ver si... Se tocan temas muy importantes donde... ¿cuántas veces se tocan temas tan importantes donde está la televisión y te muestran las 24 horas hablando? No pasa casi nunca, digo. No, pasa una o dos veces al año. Con algunos proyectos después. Exactamente. Las sesiones maratónicas televisadas por televisión son pocas. Tienen que ser temas muy, muy calientes, muy fuertes, exacto. Ricardo, le recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar a través de las redes sociales buscándonos como @... Bonarenser en Twitter, en Instagram y también en Facebook, que tenemos la página de Facebook también, que es Bonarenser. Y que pueden leer toda la información, las notas, las entrevistas, los panoramas, los análisis como el que está hoy, en bonarenser.com.ar, que es la página que refleja la actualidad de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Son 2 de la tarde, 19 minutos, ya seguimos. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. 100% Todo al 100%, sí. Solo espectáculos deportivos al 50%. Boliches bailables. Boliches bailables. Terminó la pandemia. Y básicamente hay una liberación de todas las restricciones. Habría terminado la pandemia. Se estima que en los próximos días la mitad de la población del país va a estar vacunada con la segunda dosis. Bien. La mitad de la población. Hablábamos recién de lo que fue... Las PASO para el radicalismo, propiamente para el candidato Facundo Manes, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y estamos precisamente para hablar del tema con Sebastián Fernández, que es coordinador del área de prensa del espacio de Facundo Manes, del radicalismo de Facundo Manes, en la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Sebastián Fernández, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Bien? ¿Disfrutando la primavera? Bien. Sí, un día hermoso, sí, la verdad que sí. ¿Nació una primavera para el radicalismo después de las PASO con el resultado que consiguió Manes? Es una buena metáfora. Sí, la verdad que sí. En realidad, viste que regalimos un partido grande, con mucha estructura, y cuando encuentro un candidato competitivo, como en este caso Manes, renace, digamos. Le brotan los brotes verdes, como dijo alguien. Recién decía mi compañero Carosino que Manes está pensando, o el radicalismo que se encolumna detrás de Manes, está pensando en diciembre, cuando asuma como diputado, seguramente cuando asuma como diputado nacional, y que él proyecta desde ahí comenzar su trabajo de cara a 2023. ¿Hay algo de cierto en esto? Mira, eso yo no te lo podría adelantar. Lo que sí te digo que, conociendo un poco la campaña, cómo se vino manejando el sector, lo que sí que, digamos, el camino que emprendió Manes es un comienzo, digamos. Sí. No se termina con la elección esta, ni con las PASO, ni con noviembre. Es un comienzo. Después el destino dirá hasta dónde pueda llegar o qué va a hacer, pero él tomó un compromiso, y el compromiso es a partir de ahora hacia el futuro, y eso es una muy buena noticia para todo el radicalismo, digamos, y para Juntos, porque con un radicalismo fortalecido creo que también sale ganando todo el espacio. Fernández, ¿y en la sexta cómo fue la elección? Fue buena, pero digo, los resultados a priori parecen mejores de lo que se pensaban, o al menos lo que decían algunas encuestas. Sí, en toda la sexta, en realidad, fue muy buena la elección de Manes. Sí. Y en Bahía Blanca, que es un distrito más importante de la sección, que en votos representa la mitad del padrón de la sección. El intendente es del PRO, es el sector gay. Sí. Y bueno, ellos apoyaban a Santilli. Y ahí se logró una muy buena elección con el candidato de la lista de Manes. Se perdió por un poquito a nivel local, y eso neutralizó las diferencias que pudieran hacer en la sección. Y el resto de los distritos, el radicalismo tiene una fuerte presencia y la hizo pesar. Y además, yo creo que en esta elección se notó, se viene notando elección a elección, creo que las estructuras partidarias y los aparatos estatales y partidarios en la elección cada vez pesan menos, ¿viste? Entonces, es una sección donde el electorado puede ser afín a la figura de Manes o un candidato con ese perfil, digamos. Sí. Sebastián, te saluda Ricardo Carosino, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bueno, hay una teoría respecto de Manes que dicen que es, si se quiere, la tercera fuerza. Lo que pasa es que en este caso fue en un frente. Hay una declaración de Facundo de hace dos días donde dice: sin el radicalismo, la ganadora de las PASO hubiera sido Victoria Tolosa Paz. Muchos dicen o analizan o ven en Facundo Manes una tercera fuerza si el radicalismo hubiera ido solo, digamos. ¿Coincidís con esto? ¿Es la tercera fuerza Facundo Manes hoy en el país? Mira, no. La verdad que te hago un análisis personal. Yo creo que en esto se juegan mucho las marcas. Yo creo que una cosa es tener estar dentro de un armado, como puede ser el armado oficial de todos o el armado opositor de Juntos, que ya eso te garantiza un piso electoral, y una diferenciación hacia adentro es una cosa y ir por afuera es otra. Pero bueno, es todo contrafáctico, yo no lo podría asegurar. Lo que sí está claro que el discurso de Manes y bueno lo que él representa es un poco la idea y la intención de salir hacia adelante, un poco superando esta grieta que nos tiene movilizados desde tanto tiempo. Pero bueno, sin ninguna duda lo hace desde el espacio de Juntos, y eso le aporta otro volumen al espacio. Por eso yo te decía, sí, que sin digamos, con un radicalismo fortalecido sale ganando Juntos, porque le da otro músculo y le da otra mirada, otra perspectiva, y hoy claramente la centralidad de Juntos no pasa exclusivamente por el PRO, sino que bueno, ahora el radicalismo tiene la capacidad de poder hacer valer sus opiniones. A priori, por lo menos, esta sí es una opinión personal, a priori, uh-huh, superar la grieta, si es la ambición de Facundo Manes, a mí me parece complicado dentro de un espacio con actores como Elisa Carrió, Patricia Bullrich y te puedo nombrar un montón más, que no parecen alentar la superación de la grieta. Bueno, creo que todos los espacios tienen sus matices y sus arcones y sus palomas, digamos. Sí, sí, sí, por supuesto, obvio. Claramente va por ese camino y creo que, si me preguntás a mí el personal, yo lo comparto, me parece que... Después, diferenciación, llamale grieta, llamale como quieras llamarle, sí, va a seguir existiendo porque hay miradas distintas sobre la realidad desde que el país es país, desde los unitarios y federales. Son proyectos a veces más cercanos o más lejanos, pero bueno, hay miradas distintas y eso está bueno que sea así. Antagónicos. El tema es cómo, cómo coexisten y exacto, en un marco de democracia, cómo se lleva, cómo las diferencias, cómo se zanjan, y el nivel de virulencia o no, de lo discursivo, que eso también a veces a la gente lo cansa, y cuando la gente tiene problemas concretos que resolver, a veces queda un poco como descolgados, algunos discursos quedan descolgados de la realidad. No, justamente. Me parece que Manes apunta a eso. En una dialéctica donde el gobierno nacional también apuntó a la grieta, en estas elecciones, sin lugar a dudas, pues se dedicó a hablar de Macri. Donde un gobierno nacional apunta a esa dialéctica de la grieta y hay figuras de Juntos que también apuntan a esa dialéctica de la grieta, por lo menos, como una visión personal, va a ser difícil pararse. No digo que no, imposible, eso sería una estupidez decir imposible, pero me parece a mí que va a costar. No, está bien, pero está claro que el 40% que sacó hacia adentro de la interna de Juntos, no es un dato menor, digamos, hay un montón de gente que piensa como él, que se llevó un punto que me parece que no es positivo, ni para la vida de la cotidiana de la gente, ni para el futuro del país o de la provincia. Coincidimos. No es un dato menor, es un dato para empezar a construir. Después, la Argentina es muy compleja y la realidad es muy compleja, hay que ver cómo se van sucediendo las cuestiones y... Pero en principio él tiene esa intención y ese discurso y lo repite hasta el cansancio, él habla de los problemas reales. Y bueno, hubo un 40% de gente que, dentro del espacio, digamos, que está, digamos, está en la misma sintonía, y eso no es poco. Fernández, ¿cómo ves la correlación de fuerzas en la legislatura con este resultado? El oficialismo buscaba equilibrar, sobre todo en el Senado. Con este resultado, si se repiten las generales, no solamente no se equilibraría, sino que sumaría más bancas precisamente Juntos y se desequilibraría aún más la correlación de fuerzas. Sí, quedan casi 2 meses hasta noviembre y algunas cuestiones pueden variar. Es cierto que no varía mucho, no creo que varíe demasiado, pero bueno, algún puntito más, un puntito menos se puede modificar. En principio quedaría todo como está, con mayoría de la oposición en el Senado y más peleado en diputados. Esto obliga a que se tengan que sentar a charlar el oficialismo y la oposición. Como primer gesto, me parece que las decisiones que tomó el gobernador con el cambio de gabinete apuntan a eso también. Me parece que la figura de Insaurralde como jefe de gabinete es otra mirada y es otra dirección política, me parece, mirando ese escenario futuro. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes desde el radicalismo, esos cambios, esas modificaciones, los nombres propios de Insaurralde, de Nardini y de Cristina Álvarez? Y en principio es una, como te decía, me parece que es una apertura del gabinete del gobernador, y me parece que son dirigentes con que se puede llegar a dialogar, a tener mayor diálogo, mayor apertura. Es positivo. Después hay que ver en lo cotidiano cómo se da, pero en principio me parece que son señales positivas para el futuro funcionamiento de la provincia, ¿no? Porque van a tener que convivir durante 2 años el gobernador con una legislatura adversa. Sí. La realidad lo obliga a convivir y a hablar y a dialogar y a consensuar, no va a quedar otra. Sebastián Fernández, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros, con Bonaerenser. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo, Sebastián. Pasó Sebastián Fernández, que es coordinador del área de prensa de Facundo Manes del radicalismo en la sección electoral secta de la provincia de Buenos Aires por el aire de Bonaerenser. 2:31, ya volvemos con más. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia.

y también al de clase un poco media alta, que trabaja, que está en relación de dependencia, y que la situación, si la situación laboral se le complica, una no indemnización o un despido sin indemnización sería complicado. Sí, antes de promover o ejecutar una ley de ese carácter, te la vas a tener que ver con los gremios. Sí. Ojo. Ojo. Ojo, porque no es fácil la lucha con los gremios. El antecedente más inmediato es el 2001. Sí. El año 2000-2001, cuando se intentó la flexibilización laboral. Recordemos, por ahí algunos no saben, lo que se llamó la ley Vanelco. Sí. Sí, que para lograr esa flexibilización laboral se comprobó que se compraron, quedó votos. Comprobado que se compraron votos, lo comprobó la justicia y confesó, hay una confesión del autor o quien llevaba la plata, no estamos inventando nada acá, y hubo una pelea ahí, el que levantó la bandera en contra de esa flexibilización fue justamente Facundo Moyano, desde Camioneros en ese momento, hoy un referente importante de todo el gremialismo, pero digo, la CGT ya salió a alertar sobre esto. Hoy como el secretario general o el dirigente de peso de los peajes, pero en su momento junto a su padre Hugo Moyano en Camioneros. Exacto, sí. Es un tema discutible, complicado, porque aún desde sectores del peronismo, digo, se me ocurre, por ejemplo, Randazzo, que no llegó al piso, pero era uno de los que decía o proponía esta idea o esta necesidad de que haya una flexibilización o una flexibilización, nosotros decimos flexibilización, es una reforma laboral, reforma en cuanto a las condiciones en las que se contratan. Bueno, me acuerdo que fue un tema de campaña, fue eje en las elecciones de 2015, pasó un poco de lado en 2019 y después volvió a estar o vuelve a estar ahora en boga. Precisamente bueno, para hablar de ese tema estamos con Juan Pablo Chiesa, que es presidente de Aptitud Renovadora y además es abogado laboralista, especialista en temas que tienen que ver con lo laboral. Juan Pablo, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal, Juan Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás en Ciudad de Buenos Aires en este momento? Estamos en la Ciudad de Buenos Aires en este momento, en Capital Federal, el barrio de Almagro, bueno, como bien dijiste, ¿no? Trabajando ahora justamente viendo el tema de las medidas que se están por anunciar para, bueno, analizar un poco lo que está pasando con este golpe electoral. ¿Conocés, tenés algún tipo de conocimiento respecto a este proyecto de la oposición de Juntos que terminaría con las indemnizaciones en caso de despido? Digo, se está hablando mucho de este tema. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto no? ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo tenemos que verlo? Bueno, es un tema que es mi capacidad, mi arma, que es el derecho del trabajo. Realmente es una cuestión que es para la tribuna, es para preocuparse realmente. Es una medida para la tribuna que no va a suceder. No va a pasar realmente este proyecto de ley porque necesitas la modificación estructural de dos leyes de fondo más la reforma de la Constitución Nacional. Eso implica todo una estructura que no está el país capacitado para eso. Son manifiestos o voluntades que hace la oposición o cualquier gobierno para captar la señal del voto, para captar algunos sectores que siguen con ese mito de que los pymes no pueden tomar gente porque no pueden despedir. Eso la verdad que no existe realmente en el derecho del trabajo. Las pymes de por sí no son despedidoras. El pyme despide cuando cierra la persiana. Claro. Al empresario pyme, te lo digo por conocimiento de 15 años manejar una consultora con empresas, no tiene problema en ese sentido, porque hay otros institutos en el derecho del trabajo como el periodo de prueba. Acá el problema es que hay sectores de la sociedad que metieron esta pavada, que las pymes echan un trabajador y cierran, eso es falso, para captar un votante que es el empresariado, quizás más que una pyme. Realmente esto no va a suceder, ya lo intentaron muchas veces. El fondo de cese existe en la construcción, porque es una actividad independiente, con un régimen especial. ¿Por qué es especial? Porque la construcción, vos sabes cuándo arranca y cuándo termina. Sí. Arrancás con una obra y tu trabajo termina cuando la obra termina. Punto. La relación de dependencia es por tiempo indeterminado. Por eso mismo se requieren modificaciones de normas, de leyes, que no va a pasar eso realmente. Y si llega a pasar, que no es improbable que suceda. La Corte, que ejerce el control de constitucionalidad del Congreso, automáticamente la va a decretar inconstitucional, o sea, no va a tener sentido. Tenés que modificar normas de fondo, requiere mucho proceso hacer esto, realmente. Sí. Y la indemnización por despido está consagrada en el 14 bis, que es el del despido arbitrario, sí. El derecho a indemnización, que es un sueldo por año. La verdad es que nosotros los laboralistas nos preocupa que economistas o personas que están ajenas al derecho del trabajo sean tan osados de jugar con las pymes, con los trabajadores. Yo escribí mi columna en un diario, que es mi columna Pymes y Empleo, y hago el detalle, muestro la fórmula que pretenden, y es completamente absurda. La fórmula la traen de la construcción, o sea, cualquier delirio es tirado. Pero bueno, que se queden tranquilos, que esto no va a prosperar, simplemente es un mensaje para la tribuna. Bueno, bien, en principio trae tranquilidad en ese sentido, que no hay posibilidad, sí, por lo sí. Menos no se vislumbra a corto plazo, necesitan un proceso largo, que en estos momentos no están dadas las condiciones para darse. ¿Y por qué entonces se habla tanto del tema? Digo, vos me decías que por una cuestión de captar votos, ¿pero hay desconocimiento de los propios legisladores o referentes de ambos partidos, o hay una intencionalidad de generar miedo en la gente? Primero, el desconocimiento por parte de los legisladores. No vas a encontrar legisladores, ni siquiera en la Corte hay especialistas en el derecho del trabajo. Tenés penalistas, civilistas, no tenés personas que mamen o trabajen el derecho del trabajo. Che, perdóname, el último que me acuerdo de legislador especializado en trabajo fue Recalde, si no me equivoco. Bueno, Recalde padre, que es Recalde padre, exacto, sí, Recalde padre. Recalde padre, Recalde hijo, es una persona con mucho conocimiento, pero es muy extremista. La verdad que los extremos dañan en todos los sentidos. Y es como la izquierda, el trabajador, o sea, vos tenés, el derecho al trabajo tiene una sola función, alinear la relación dispar. Basta de terminemos con el conflicto entre trabajador y empleador, porque en definitiva el empleador necesita al trabajador, y sin empresas no hay empleo. Entonces se necesita mutuamente. Pero si estamos atacando todo el tiempo al trabajador, que es un vago, que ilustre el juicio, o atacamos al empresario diciéndole que es un tirano, etcétera, etcétera, no se acaba más esto. Y vivimos en un constante conflicto. Eso es lo que hace Recalde hijo. El último laboralista que hizo muchas cosas, que fue la última reforma laboral, 2013, fue Carlos Tomada. Es una persona que es un filósofo del derecho del trabajo. Después no tenemos gente especialista. Por eso yo fundé un partido político donde nuestra capacidad más importante es el trabajo. Es la generación de políticas públicas destinadas a generar empleo. 15 años trabajando en una consultora con empresas, donde realmente queremos implementar esas medidas en la capital federal, porque se puede hacer. De hecho, tenemos acompañamiento de diferentes cámaras empresariales, como la UCRA, la Unión de Kiosqueros, los plásticos, los gráficos. Y hay otro detalle, que muchos lo dan por alto, la UIA, hoy está dirigida por una persona que es un abogado laboralista que le encantan los conflictos. Entonces, vos fíjate que si le vas a hablar a tu grupo y le vas a meter en la cabeza que el trabajador es un conflicto, y estamos complicados. Sí, sí, sí. Dista mucho del anterior Acevedo, de lo que era más imparcial. O sea, las cámaras empresariales tienen que limitarse a cuidar las pymes. Hoy no las cuidan, porque están cerrando. Obviamente que el gobierno apoyó mucho en el cierre de las pymes por las medidas que han implementado o las no medidas. Pero vos, cámara empresarial, tenés que velar por eso. Y los sindicatos, velar por los derechos de los trabajadores. Ahí tenés en el medio el derecho del trabajo, que lo ejerce el Ministerio de Trabajo, pero no como intervencionista, sino como un vedor. Ver cómo se comporta la Cámara Empresarial y la Cámara de Trabajadores, los sindicatos, y poder llevar adelante una relación, como dice el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, de buena fe, como buen hombre de negocio y buen trabajador. No terminamos todo el tiempo en un conflicto que no termina nunca. Chiesa, ¿por qué se ponen estos temas sobre la mesa cuando en realidad los gobiernos o los dirigentes políticos lo que deberían promulgar son justamente apertura de nuevas fuentes de trabajo? Digo, más oferta, o sea, generar más demanda y generar más oferta para hacer crecer el empleo. ¿Por qué no, no, que hay una incapacidad de pensar respuestas desde ese lugar y apelan a esto? Hay una incapacidad en políticas públicas, importantísimo, el gobierno anterior y este, una incapacidad total. El gobierno anterior pretendiendo gobernar para 2.000 empresas, que son las grandes corporaciones. Sí. Se olvidó que el motor de la economía no es el campo. El campo, el campo es el sector que genera una moneda que vos no generás. ¿Tá? Vos no generás dólares. ¿Cómo lo obtenés? Con el campo. Exportás más de lo que importás. Hoy no pasa eso. Dos, las pymes son el motor de la economía argentina. La economía argentina se mueve por las pymes. Y el 90% del empleo lo generan las pymes. Entonces, laburá para las pymes, no para el 0,2% de empresarios de alto calibre. Eso es el gobierno anterior. Y este gobierno es del otro lado. Se va al sector de asistencialismo extremo. Claro, es su voto duro. Sí. El voto duro del gobierno actual es el asistencialismo. Está bárbaro, pero confunde el asistencialismo con la asistencia social. Y en el medio me estás quebrando todas las pymes. Yo hablo todos los días con empresarios plásticos, gráficos, con empresarios de kiosqueros, con empresarios gastronómicos, y no hay medida. La única medida que dictaron, que fue el ATP, lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Por un repro, que es un crédito que para poder obtenerlo tenés que tener 20 millones de requisitos, que sí, con el contexto actual sí, no lo tenés. Entonces, hay muchas formas de ayudar al trabajador actualizando leyes laborales. Y hay muchas formas de ayudar a las pymes dejando que la AFIP deje de ahorcarlos con las contribuciones patronales. Otro error que confunden. Los empleadores aportan al sistema de salud, no lo toco. Eso no lo toco. Es sagrado porque me gira toda la brecha de salud en la Argentina. El sistema de riesgo no lo toco porque me genera todo la superintendencia de riesgos, todo lo que es la movida interna a nivel de riesgos. Pero tengo una tercera pata, que es la que los empresarios se quejan, que es lo que recauda AFIP en materia de contribuciones patronales, que no tiene nada que ver con la ANSES. Por eso hay una incapacidad tan grande, una ignorancia en materia técnica. El AFIP tiene que recaudar con el IVA, con las ganancias, con las importaciones, sí, sí, combustibles, uh-huh, cigarrillos. Dejale un año a las pymes que dejen de ahorcarlos un poco, que es el famoso formulario 931. El que nos escucha sabe, sí, lo que estoy diciendo, sí, porque sí, se está agarrando la cabeza. Uh-huh. Bajá ese, sí, formulario y te puedo asegurar que hay pleno empleo. Bien. Pero si seguís con esta pavada de sacar esto, es cualquier cosa, la verdad que cualquier cosa, es una cuestión técnica, pero sí, necesitamos gente que sepa. Bien, bien, gente bien, que sepa manejar una pyme, que sepa manejar un empleado, que haya pagado una vez el formulario 931, que conozca un poco en materia técnica. Juan Pablo, muy claro, te agradecemos por la comunicación con Bonaerenser. A vos, que tenga muy buena tarde. Un abrazo grande. Era Juan Pablo Chiesa, que es presidente de Aptitud Renovador, el partido con el cual se presentó en las elecciones PASO, junto con el armado de... dentro del armado de Moreno, ¿no? De Guillermo Moreno. Igual rompió. Ahora rompió. Finalmente no llegó al piso, pero bueno, lo convocamos porque es especialista en derecho laboral, uh-huh, y tiene bastante conocimiento respecto a esto que puede pasar. Bueno, lo más importante, lo más destacable es que esta posibilidad de que no haya indemnización por despido, este proyecto de la oposición, según nos explicó, es inviable en este momento porque requiere de muchos cambios. Dos leyes de fondo, él las decía, y después de modificar dos leyes de fondo, con lo que implica modificar dos leyes de fondo, con los acuerdos que se necesitan en el Congreso, después además debería modificarse la Constitución Nacional, con lo cual aérea la Corte, porque todo cambio en la Constitución debe pasar también por el control de constitucionalidad que ejerce precisamente la Corte Suprema. 2:50 p.m, ya venimos con Bonaerenser. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. De la tarde, 54 minutos. No sé si le pasa, Carlos, sino ahora escucho La Renga y me acuerdo de Milei. Me pasa que era una banda que me gustaba, La Renga. No le digo que me volvía loco, pero me gustaba. Ahora escucho La Renga y pienso en Milei. Es complicado. La Renga eso. No se quejó de que sí, se quejó. Bueno. Se quejó. Entonces, sí. Sepárelos. Y, es pero difícil, ¿no? Es difícil. Muy difícil. Me pasa también, y no me gusta, que escucho al Indio Solari y me acuerdo del oficialismo. Bueno, déjeme decirle algo. Me metieron mucho. De los 70 para acá, el sistema se apoderó del rock and roll. Se lo apropió. Impunemente, ¿no? Impunemente, sin ningún tipo de consideración. Dijo, esto también es mío. Y se lo agarró, y ya está, y a llorar a la iglesia. Se agarran todos. Aunque sí. Un cura amigo decía, ¿por qué me los manda todos a llorar a la iglesia? No dejan nada, ¿no? No dejan nada, el sistema no deja nada. La derecha se apropia de todo, sí, a la mierda. La derecha, la izquierda, todo. El sistema, exactamente, sí, sí, el sistema. Porque también desde... Así como la remerita del Che, ¿viste? Sí. Lo mismo. Sí, terrible. El rock and roll es mío, la remerita del Che es mío, yo lo naturalizo todo, me apropio de todo y lo comercializo todo. Todo lo popular. Exacto. La cultura popular. Tal cual. Damos una información que es de estos días. Ayer hubo elecciones en la Caja de Médicos de La Plata. Finalmente se impuso la lista Luchemos por una Caja Justa, que entre otros llevaba a Zulma Fernández, una dirigente con la que dialogamos en varias oportunidades, tanto aquí en Bonaerense como en Política del Sur, el portal que tenemos en Zona Sur. Finalmente ganó la oposición, ella es parte de la oposición, nos defiende a la oposición, ganó la interna del Colegio de Abogados de La Plata, así que en estos días seguramente también nos estaremos comunicando con ella, pero bueno, queríamos dar la información de esa victoria de la oposición. ¿Colegio de Abogados, dijo? Colegios de Abogados, La Caja de Médicos, perdón, es La Plata. La Caja de Médicos de La Plata. La Caja de Médicos de La Plata. La Caja de Médicos. Así que ganó la oposición, ganó Luchemos por una Caja Justa. Otra información importante que tiene que ver con la actualidad, con la provincia de Buenos Aires, es el anuncio del gobernador Axel Kicillof respecto a qué va a pasar con los chicos y las escuelas. ¿Se va a extender? ¿Por qué pasa? Hermano, tirate un fósforo. Sábado. Donde había pólvora, vos vas y tirás un fósforo. Te aviso, Va a haber clases los sábados. Va a haber clases hasta el 20 de diciembre. Comenzarán las clases el primero de febrero. Bueno, los docentes, los gremios docentes, arreglaron la paritaria 45%, con lo cual era lo que esperaban o lo que esperaba el gobierno para hacer estos anuncios. ¿Pero este anuncio es una sorpresa o ya sabían los gremios docentes que esto se venía? Y habría que preguntar a los gremios, ¿no? A mí me parece, por lo que yo sé y conozco docentes, me parece que no se esperaban esto, No sé si estaba en el paquete. El anuncio fue hoy. Anunció que habrá clases los sábados para recuperar contenidos. Clases presenciales. Sí. Ir a la escuela. Clases presenciales. Que el objetivo es la intensificación de la enseñanza luego de un año de pandemia. Que está bien. Es lo que reclamaba la gente. ¿No? La gente no pedía volver a las clases. Volver a las aulas, que los chicos en las aulas. Quedan 2 meses de clase, 3 meses. 3 meses. ¿Qué diferencia hace? Octubre, meses? Noviembre y 20 días de... 3 meses. ¿Y qué diferencia? ¿Hay una diferencia tan importante en la transmisión de conocimientos por 3 meses más, 3 meses menos? Decíamos recién justamente que Luchemos por una Caja Justa ganó las elecciones en la Caja de Médicos de La Plata. Y que una de las referentes de la lista opositora que terminó imponiéndose en las elecciones es Zulma Fernández, y estamos en comunicación precisamente con ella. ¿Qué tal, Zulma? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Muy buenas tardes, muchas gracias, Juan, y bueno, sí, así fue. Ayer fue un día histórico, a pesar de que fue un día lunes, que es un día muy desacertado para poner para elecciones. Sí, rarísimo, porque ¿no? Un lunes. Es muy lunes para todo el mundo. Sin embargo, nos vinieron a votar 1.047 personas, apostando a un cambio donde logramos ganar por el 62% y hemos, quiero utilizar la mejor palabra o el mejor verbo, pero hemos desplazado al oficialismo acérrimo de la Caja. Perdón, te interrumpo para informar a los oyentes que el oficialismo iba con unidad previsional y que sumó apenas 653 votos, el 38%. Luchemos por una Caja Justa obtuvo, como decías vos, 1.047 votos, el 62% de los votos, con lo cual es una victoria contundente, casi 2/3. Exactamente, te voy a corregir un poquito porque fue un error de tipeo. A ver. El oficialismo tuvo 643 votos. Ah, bueno, 10 votos menos. 10 votos menos, pero viste, acá vale todo, viste. Así que nada, estamos muy contentos, la repercusión en la comunidad médica es muy buena. Ahí la comunidad médica hace muchos años que estaba pidiendo este cambio. El tema caja previsión es un tema difícil que requiere preparación, mucho estudio al lado de contadores y abogados, sí. Pero en este caso se nos entorpeció el acceso a la información, por eso llegamos a una demanda y hace un mes la Cámara falló a favor nuestro en cuanto a lo que sea todo el pedido de documentación de la inversión más ostentosa que hizo la Caja, que es el Hotel Gran Briso. Aclaro que uno no está en contra de las inversiones. Lo que nosotros pedimos es el acceso a la información como afiliados y aportantes principales activos. Y en eso la Caja ha fallado en estos años. Han hecho una obra faraónica que si vas y caminas en la esquina de 51, esquina 9, tiene 15 pisos, en la pandemia no funcionó. Sí. Y todo eso es como cuando te haces una casa, la tenés que ir manteniendo, arreglando, y todo ese dinero sale de los aportes. Mientras tanto, los subsidios estaban por debajo del límite de la pobreza y siguen estando por debajo del límite de la pobreza. Fernández, ¿qué cambia ahora con el cambio de conducción? Digo, recordémosle a los oyentes que las elecciones fueron en la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires, la Caja de Médicos en La Plata. Es decir, que lo que aportan los médicos, los trabajadores de salud, no lo controlaban, no había algunas demandas respecto a cómo se gastaban o cómo se distribuían esos fondos. Vos me decís que no había posibilidad de saber cómo se hacían los gastos y la distribución de esos fondos. Sí. Lo que va a cambiar ahora, entiendo, es mayor cristalización, al menos transparencia en lo que pasa con la plata de los abogados, los aportes de los médicos. Sí, lo que cambia es que se ganó la dirección del distrito. El director de ese distrito tiene que ir a formar parte de la comisión directiva del directorio general. El directorio está formado por cada director de distrito. Entonces, este año renovaron los distritos impares. Tener un directorio implica tener la fuerza de propulsar propuestas, de impulsar ideas. Después es otro tema aparte si pierde la votación dentro del directorio. Pero lo que la comunidad quería es un cambio de cara, una necesidad de que alguien represente los intereses y sobre todo los intereses del siglo XXI. Sí. El consejo está formado por 200 asambleístas, una cantidad monstruosa porque menos el distrito 1, del distrito 2 al distrito 10 hay que pagarle viáticos para venir a la asamblea general ordinaria. Y la pandemia ha demostrado que no hace falta que vengan y que se les pague un litro de nafta super por kilómetro. Porque así cualquiera viaja 800 kilómetros, levanta la mano y se come el catering. Entonces nosotros, perdón que lo diga así, ¿no? Pero en esta Asamblea General Ordinaria se maneja el dinero de todos los médicos de la provincia. Y debe haber un cambio en el manejo institucional porque los aumentos en las jubilaciones, pensiones y subsidios están directamente relacionados con la cuota del activo. Entonces, hay como un ahogamiento de la cuota del activo que hoy está pagando 10.000 pesos cuando el sueldo no está aumentando a la par y la cuota del aporte activo representa el 15% de un sueldo de hospital, ¿me entendés? Sí. Está claro, sí. Zulma, queríamos comunicarnos con vos para conocer, bueno, el resultado y las repercusiones de la victoria. Te agradecemos por la comunicación y estamos en contacto seguramente más adelante. Muchísimas gracias y la verdad que a los médicos que están escuchando, a los que pudieron ir, la verdad que agradecemos desde Luchemos el voto de confianza. Estamos muy emocionados, nunca esperábamos este resultado y lo percibimos de ayer, era una necesidad constante. La gente venía, hacía fila, vino la escribana que contratamos desde Luchemos a constatar las cuatro mesas y la cuadra de cola de médicos que había para votar. Realmente era una necesidad que creo que lo pedían a gritos la comunidad médica. Muchas gracias, Fernández. Hasta luego. Gracias. Era Zulma Fernández, bueno, referente de la lista Luchemos por una caja justa que se impuso en las elecciones por el control de la caja de aportes previsionales de los médicos de la provincia de Buenos Aires. La lista se impuso en el distrito 1 de las 10, de los 10 distritos que hay en la provincia de Buenos Aires, contándonos, bueno, un poco la situación. Están desde hace mucho tiempo pidiendo tener control o al menos poder ver en qué se gasta el aporte que hacen los médicos para la caja previsional. Transparencia. ¿No? Transparencia. Lo que pasa en muchas cajas previsionales, pero bueno, por lo menos aquí un avance nos contaba ella en este sentido. Ya hay un distrito que se ha ganado, una lista de oposición, intentando que se cambien un poco las reglas de juego y el acceso a la comunicación. 3:04, ya seguimos con más Bonaerenser. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Me agarra. 3 de la tarde, 9 minutos ya. Escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Noticias de ayer. ¿Cómo quedan viejas las noticias, no? En la actualidad, de un momento ya. Antes decíamos la noticia de ayer. Hoy es la noticia de hace un ratito, de recién. Mira, ahora ya no, porque tenés internet. Pero hace unos años yo trabajaba en comercio exterior, en cargas aéreas. Ah, mira usted. Sí. ¿Qué era lo más perecedero cuando llevaba un avión a un aeropuerto? El diario. El diario. El diario. El diario. Antes que la carne. Y antes que las valijas diplomáticas. La noticia se muere enseguida. Sí. Enseguida vence, ¿viste? Y hoy más. A ese nivel. Y hoy con más. Las redes sociales, ya la noticia. Ya hasta los portales quedan viejos. Si no, están las redes sociales. Antes, con los portales de noticias, el diario quedaba viejo. Hoy hasta el portal de noticias, si no lo actualizás enseguida. Y es todo redes sociales. No sé cuánta gente se mete a ver noticias y demás que no sea un portal digital. Muy poca gente. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. 3 de la tarde, 11 minutos. La actualidad política nos lleva ahora a la provincia de Buenos Aires, puntualmente a la tercera sección electoral. Y estamos en comunicación con Diego Villamayor, que es referente de Una Nueva Oportunidad, el partido evangelista que acompaña o forma parte de la coalición de Juntos. ¿Qué tal, Diego? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, en principio, consultarte. Tenemos entendido que el fin de semana estuvieron en un plenario con Rodríguez Larreta, nada más y nada menos. Sí, durante el fin de semana, el viernes y sábado, tuvimos el plenario nacional del Partido 1, sí. Una Nueva Oportunidad, donde vinieron los referentes de las 15 provincias donde hoy en día estamos presentes y varios referentes de la provincia de Buenos Aires. El día viernes nos visitó Larreta y el sábado estuvimos con Santilli, con Marcela Campagnoli, Dina Resinowski, Natalia Villa, varios diputados del Frente Juntos. ¿Qué le aporta uno? ¿Qué visión, qué mirada, qué perspectiva le aporta a la coalición Juntos? Mira, nosotros lo que aportamos es una mirada más basada en lo que tenga que ver con los valores que entendemos que la Argentina fue perdiendo. Todo lo que tiene que ver con lo que es el valor del trabajo, el valor de la familia, de la educación, del respeto a los más grandes, a los ancianos, el tema de velar por los chicos y que no se estén perdiendo tantos días de clase. Todo lo que tiene que ver con, como siempre decimos, en su momento nuestros abuelos venían a Argentina buscando un futuro mejor. Y hoy en día muchos nietos, muchos bisnietos están yendo de la Argentina buscando un futuro mejor. Entonces tiene que ver con todos esos valores que le hicieron grande a la Argentina. Y bueno, independientemente de que nos tildan como un partido evangélico, sí. No somos un partido evangélico, somos un partido que tiene como base lo que tiene que ver con los valores del cristianismo, así como hay otros partidos que tienen otro tipo de base. Esto te lo pregunto desde el desconocimiento y quizá de muchos oyentes también. Digo, ¿no son un partido evangélico? ¿Está compuesto 100% por evangelistas? ¿Hay personas que no son evangelistas? Digo, ¿cómo es la conformación de uno? ¿Y por qué se les dice, vos me decís que dicen que son un partido evangelista? Antes que nada, también te aclaro algo. Y sí. Lo que también le aportamos a Juntos es una cuestión de territorialidad. Porque ahí sí, basado en... A ver, la mayoría de los miembros de sí. Uno son del segmento evangélico, no todos. Sí. Por eso digo, no tenés que ser evangélico para estar dentro de uno. Tenemos bien. Mucha gente que es católica, gente que es agnóstica, que es atea, que comparte valores, pero no comparte la misma fe. Entonces, desde ahí también, con el trabajo que tienen las iglesias evangélicas, sí le aportamos muchísima territorialidad, y la verdad es que la llegada a lugares, como todos sabemos, que trabaja el segmento evangélico, o sea, lugares más humildes, lugares más complejos de entrar, que muchas veces estuvo cooptado por el peronismo, y que hoy en día, a través de las terceras instituciones, nosotros tenemos esa llegada que nos da esta posibilidad de trabajar con ese segmento. Muchos espacios también que antes ocupaba la Iglesia Católica, ¿no? Y que de a poco se fue corriendo también, digo, de los barrios más humildes, de algunas villas, de algunos asentamientos. Antes llegaba la Iglesia Católica, ya no llega tanto la Iglesia Católica a esos lugares, o no a todos. Sí, también tiene que ver con las estructuras, ¿no? Porque la Iglesia Católica es un poco más estructurada y es mucho más verticalista que la Iglesia Evangélica. Esa es una particularidad, o sea, acá la Iglesia Católica es como que basa su trabajo también en las diócesis, y no puede haber una iglesia al lado de la otra. En cambio, el segmento evangélico, al ser mucho más individual, no tener una institución que decida todo lo que hace el segmento evangélico, vos en un barrio puedes tener, en, no sé, en 15 cuadras puedes llegar a tener 8 iglesias evangélicas, y eso lo que te da es esa penetración mucho más profunda. Pero sobre todo, no solamente nosotros trabajamos con las iglesias, o sea, con los pastores, sino con los miembros de esas iglesias, que son los que nos terminan aportando la gran cantidad de militancia. Villamayor, ¿qué lectura haces de la elección que viene para noviembre? ¿La dan por ganada desde el espacio Juntos? No, yo entiendo que por ganado nunca se puede dar una elección hasta que no está realizado el conteo final de votos. Sí entendemos que va a haber una mayor afluencia de votantes, sí entendemos que también es va a ser la primera vez que dentro de todo lo que es Juntos y Juntos por el Cambio va a ir como ganador después de una paso, porque 2015, 2017 y 2019 fue como, digamos, como perdedor en ese momento. Pero nosotros lo que estamos haciendo es reforzando el trabajo y tratando de ganar, pero mayor cantidad de votos, para también poder tener mayor representatividad, tanto en lo que es la provincia de Buenos Aires, en el Senado, en diputados, y a nivel nacional también, ¿no? En el Senado y diputados nacionales. Viendo el mapa de lo que fue la elección, o cómo se conformó el mapa de votación de las PASO, digo, ¿cuál es el votante que tiene que salir a buscar Juntos? Yo creo que el votante que tiene que salir a buscar Juntos es ese votante que por miedo no fue a votar, que hay muchos de votantes que por miedo a la pandemia no fue y se terminó demostrando que no pasó nada, digamos, durante las PASO. Sí, también es ir a buscar a todos esos, ese voto que de todos esos partidos que son más chicos, que no terminaron pasando las PASO, pero que ideológicamente son más afines a Juntos que al kirchnerismo. Todo lo que tiene que ver también con ese voto, lo que fue algunos partidos de segmento evangélico, segmento católico, ajá, lo que se llama centro-derecha, que si vos los juntás formarán un 4% de votos, más o menos, sí, en lo que es la provincia de Buenos Aires, hablo, ¿no? Llámese NOS, Más Valores, Partido Celeste, ahí si vos juntás todos esos votos tenés 4 puntos. Entonces creo que hay que ir a buscar ese voto, y sobre todo el voto de la gente de clase media, que vio... muy complicado el tema económico. Igualmente nosotros creo que vamos a buscar el voto de todo el mundo, porque entendemos que la mejor opción para la Argentina es la que estamos planteando desde el lado de Juntos, y la idea es ir a hacer entender a todo el mundo que nosotros no venimos por los derechos de nadie, que no queremos dejar a nadie como están planteando sin indemnizaciones, que no queremos hacer ajustes garrafales, que no queremos hacer nada de eso. O sea, que se entienda que, como se dice, son dos visiones de país completamente diferentes. Uno es basado, el kirchnerismo, en lo que tiene que ver en la dependencia absoluta del Estado, y otro que tiene que ver con que vuelva el trabajo, vuelva la industria y se vuelva a crecer. Villamayor, tengo una pregunta más de cuestión de organización, ¿no? ¿Cómo se hace para diferenciar, formar parte de una coalición de gobierno con el trabajo que hacen ustedes en las iglesias? Recién hablábamos del tema del trabajo que se hace en los barrios y demás. Lo digo, por ejemplo, una situación de una persona que se congrega en una iglesia y que adhiere al Frente de Todos o a otro espacio político, y está dentro de la estructura de ustedes, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para convivir con esa, cómo se hace equilibrio en esa cuestión? ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque la realidad es que nosotros nunca dijimos que tenemos todo el voto, todo el segmento evangélico está dentro de nuestro espacio político. Nosotros lo que hacemos es tener un trabajo político con el cual nos nutrimos mucho, como te decía, la militancia del segmento evangélico, pero eso no significa que todas las iglesias o todos los pastores evangélicos o todas las personas evangélicas estén dentro de nuestro espacio. Nosotros sí lo que tomamos de ahí es toda la base que ya tenemos, que es, como te decía, para nosotros estar en la calle y hablando con los vecinos y hablando en lugares complejos es natural, porque lo venimos haciendo. O sea, uno de que es evangélico lo hace eso, ¿entendés? O sea, el hablar día a día con la gente lo venís haciendo. Obviamente nosotros entendemos también que desde arriba de un púlpito, desde arriba de alguna plataforma, cuando un pastor está predicando, no tiene que decir votemos a tal o cual persona, porque eso ya tiene que ir en la libertad individual que tiene cada persona. Claro. Por eso nosotros trabajamos tanto con los pastores que quieren que trabajemos, pero trabajamos también con los individuos en forma particular. No es que las iglesias evangélicas son unidades básicas nuestras, no, para nada, estamos lejos de eso, porque entendemos que el rol de la iglesia como institución es uno, y el rol de los individuos de la iglesia tiene que ver con otra cosa, y el que quiere militar en el Frente de Todos que lo haga, el que quiere militar con nosotros que lo haga, y hay otros que militarán en otros lados. Estamos hablando con Diego Villamayor, que es referente de Uno, la pata se le llama o se le dice, no sé si mal o bien, pero le llaman la pata evangelista dentro de Juntos. Te queremos consultar sobre algunas cuestiones territoriales de la tercera. En principio, ¿Cuál es la relación con el intendente, con Néstor Rinetti? Vos sos de Lanús, ¿cuál es la relación con el intendente de Lanús? Me imagino buena porque él forma parte de Juntos. No, la relación con Néstor obviamente es buena, o sea, yo al ser de Lanús también no hay ningún problema, o sea, y entendemos también estar dentro del mismo espacio que el trabajo y el lugar es por este lado, y obviamente la preeminencia que tiene Néstor y la referencia que tiene Néstor en la tercera, eso es innegable. ¿Participás de la política en Lanús? En el caso de Lanús, sí, nosotros tenemos nuestro espacio también en Lanús, participamos en la política. También tiene que ver con que mi esposa es concejal acá, ella está por el PRO, es concejal del PRO desde hace tiempo. Tengamos en cuenta que uno se formó en diciembre de 2019 y ella ya estaba participando en política, entonces sí, o sea, participamos. Ella dentro del PRO, yo dentro del espacio 1, pero ya venimos trabajando desde antes. Digamos que uno nació como una necesidad que vimos en su momento de conformar un espacio que tenga todos los valores cristianos, digamos, que hasta los fines de 2019 no existía, y mucha gente se fue yendo del PRO, del radicalismo, del peronismo, de otras facciones como el NOS, que no veían una representación unívoca, entonces ahí decidimos formar uno. Tu esposa es Patricia Berenic, ¿no? Sí, mi esposa es Patricia Berenic. Sí. Para contarle también a los oyentes. Diego, creo que nada más, bastante bastante bastante completo. A veces uno pregunta un poco desde la ignorancia, también para romper algunos prejuicios. Está bueno esto que nos contás del no sectarismo, porque muchas veces de afuera se dice como que son evangelistas, son sectaristas, que solamente pueden formar parte del partido uno aquellos que son evangelistas y se congregan en una iglesia evangelista. Así que está bueno también esta aclaración. Incluso uno puede llegar a creer que, digamos, desde el púlpito puede haber una mirada sesgada hacia lo político, digo, no, en ese sentido lo aclaró, ¿no? Porque si no sería una iglesia un poco exclusiva, ¿cierto, Villamayor? No, totalmente, o sea, nosotros, por eso te diferenciaba el rol de la iglesia evangélica como iglesia, que tiene que atender a todo el mundo, no se le pregunta si de derecha, si de izquierda, si es ateo, si no es ateo, si cree en Dios o no cree en Dios. A nosotros como cristianos, digamos, que tenemos, como decimos, un llamado a la política, una vocación a la política. Lo que pasa es que también al estar en política es raro, porque uno cuando va a un supermercado o cuando va a buscar a un profesional, en mi caso yo soy abogado, no me preguntan si soy evangélico o soy católico. Claro, exacto. En cambio, la política se ve diferente y creo que hay que sacarlo desde ahí. Nosotros seríamos muy tontos si únicamente haríamos un partido evangélico, porque suponete que la Argentina tiene más o menos el 15 o 20% de evangélicos, y entonces siempre estaríamos en el mismo circuito de votos, y nosotros lo que queremos es crecer. Por eso somos un partido que tiene raíces y bases cristianas. Obviamente hay cuestiones que no negamos ni negociamos, como por ejemplo el tema del aborto. O sea, si vos venís a militar en uno y estás a favor del aborto, y no te vas a sentir cómodo. Y se va a ir solo, se va a ir solo, obvio. Claro, se van a ir solo. Es como que alguno de nosotros vaya a militar en algún partido de izquierda o en el kirchnerismo. Ya por una cuestión de ideología no te sentís cómodo y te terminás yendo. Diego, te agradecemos mucho por la comunicación con Bonaerenser. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias. Un abrazo grande. Era Diego Villamayor, referente del partido Una Nueva Oportunidad, uno partido, como él mismo explicó, con una vertiente, con una base evangelista, desde Lanús, él es referente de Lanús, su esposa es concejal de Lanús, para toda la provincia. 15:23, Carosino, habíamos hablado sobre las restricciones, o en realidad el fin de algunas restricciones. Bueno, habíamos adelantado. No más tapaboca, obligatorio. Parece que hay una aclaración sobre el tapaboca. No, todavía no la tengo, la vamos a chequear ahora cuando. Porque me lo acaban de señalar. ¿Cuál es la aclaración, Cunto? ¿Se puede usar el tapaboca? ¿Ya es obligatorio o no es obligatorio? A partir del 1 de octubre. Entonces, claro, pará, pero en la vía pública y cuando no haya gente alrededor. En la vía pública, sí, exacto. Sí, sí, siempre en la vía pública. Porque recientemente habían dicho, dentro de los boliches y demás, los boliches es con el tapaboca, menos que sea al aire libre. ¿Pero vos te dejás el tapaboca puesto adentro de un boliche? ¿Con tapaboca en el boliche? ¿Con el tapaboca en el boliche? Nunca, adentro nunca boliche. Fui a un boliche, aún en época. ¿Cómo va a ser para tomar el champán con el speed? Qué sé yo, no sé, vamos a ver esos detalles, pero... ¿Usted no va a los boliches? Usted es joven. No, ¿cómo voy a ir a los boliches si estamos hablando de pandemia? Yo lo vi, perdón, hagamos un paréntesis. Yo veo redes sociales del señor, las personales, obviamente, sí, que no tienen que ver con lo laboral, sí, fuera el horario laboral. Sí, ¿qué hace? El señor no está ni con tapaboca, está tomando cerveza. Ah, es un transgresor. Sí, toma cerveza sin tapaboca, rodeado de señoritas. toda sin tapaboca, entonces no sé qué cuánto se cumple, no esperó hasta hoy para cumplir con la normativa. Viva la pepa, es un viva la pepa, como decía mi viejo. Cumpliendo lo que se permitía estar en un lugar con aforo. Acá está con tapabocas. Acá está con tapabocas. Ahora, después, exagerando. Cuando sale sus fotos en redes sociales, está sin tapaboca, a veces sin remera. Claro, con la corbata de vincha. Con la corbata de vincha. Claro, sí, que, sí. Bueno. Los ojitos desorbitados, sí. Otras, típico, típico. Otras restricciones que, entonces, a partir del 1 de octubre, no es a partir de hoy. No, es a partir... No. A partir del 1 de octubre, en la calle... ¿Qué se permite? No usar... tapaboca, se puede quitar el barbijo. ¿Qué más? Además, a ver, como dijimos, va a haber reuniones sociales sin límites a partir del 1 de octubre. ¿Sin límites? Sin límites, sin límites. Personas cumpliendo las medidas de prevención con tapaboca, distancia y ventilación, puede haber 500 personas. ¿Qué sé yo? ¿Un salón de fiesta al aire libre? Ponele. Sí. Esas quintas, ¿viste? Donde se enfiesta, pueden estar. Y no, espacios cerrados también, hasta creo que se pueden recitales, actos masivos. Sí, aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, religiosas, justamente ya hablábamos de... Bueno, las iglesias ya volvieron. Exactamente. ¿Se autorizan los viajes de jubilados y jubiladas? Ahí aprovecho yo. El dueño de la pelota también puede ir. Sí, vamos a ir con Cooper, muchos viajes vamos a hacer. Jubilado. Además son baratos, están muy buenos. Por dos mangos te conoces todo el ISPA. Está genial. Está genial, yo lo voy a aprovechar, lo aproveché ya lo he aprovechado. Discotecas con aforo del 50%. Ahí entra el operador. El operador, exacto. Es... No, Walter no, no. Sí. No, si está casado, Walter. ¿Qué no tiene que ir? Ver? Pero ¿no? Él es DJ. Okay. Ah, ¿no? ¿Es DJ? Sí. No, DJ, ¿qué DJ? Bueno. Vos sos mal. Puta. Ah, el coordinador de viajes. Ah, bueno. Van a estar autorizados los viajes de egresados. O sea, se nos va. Ahora en cualquier momento empieza a viajar. Y se tiene que, y va a ganar el mango de eso. Sí. Está bueno. Seguramente le da más que esto. Y no sé. No lo vemos más. No lo metamos en un compromiso. No pero lo vemos más. No lo vemos más. A ver, los salones de fiestas quedan habilitados para personas que acrediten esquema de completo de vacunación. Dos dosis. Dos en Argentina, dosis. Dos dosis. Yo tengo una, así que yo no puedo todavía. Queda. En unos días se va a anunciar que el 50% de la población tiene las dos dosis. Poco. Bueno. 50% es poco. Las dos dosis, Poco. Sí. Dos dosis, o sea que hay un 50% que tiene una sola dosis. Y sí, me imagino que de 30 para abajo, tal vez. No sé. Bueno. ¿Qué más? Va a haber, a partir del 24 de septiembre, también, casi todo a partir del 1 de octubre, sí. Los que están anclados en el exterior que no pueden entrar, ya pueden entrar. Ya pueden entrar. Ya pueden entrar. Y Argentina. Según vi, se van a flexibilizar también las fronteras. Exactamente. El ingreso de extranjeros de países limítrofes, países que estén sin aislamiento, o sea, que digamos que estén en la misma situación de Argentina. Sí, que haya un control de vacunación. Si el país está en aislamiento, no puede entrar el tipo. Más de uno que cruza el charco en diciembre, enero, sí. Va a estar contento. Y yo me imagino que sí. Bien, no mucho más. Básicamente se está volviendo gradualmente a la normalidad ante pandemia. Vuelve el fútbol con público. Vuelve. No en el superclásico del 3 de octubre, sino una semana después. Para el domingo fútbol 10, tenés que tener las dos dosis. Dos dosis y creo que hisopado también. Pero no se pidió el partido argentino, no. Las dos dosis, no, las dos dosis. Y es con aforo del 30% o del 50% ya. No, eso no lo especifican todavía, vamos a ver, me parece que no. Que sería aforo del 100% en actividades deportivas. Ah, mire usted. Aforo del 100% en actividades deportivas. Así que estaría incluido el fútbol. Bueno, muchos cambios, ¿no? Las nuevas restricciones o el fin de las restricciones o de muchas, de la mayoría de las restricciones, el anuncio de Kicillof de que los chicos, los alumnos de la provincia de Buenos Aires irían a clase los sábados, a veces en contraturno, esto es decir en doble turno, los que van a la mañana también a la tarde, los que van a la tarde también a la mañana, sábados de clase, esto va a ser raro verlo, sí, clases hasta el 20 de diciembre, o sea 4 días antes de la noche, bueno, sí. Los chicos van a estar en el colegio. La vuelta a las clases el 1 de febrero. Eso es nuevo. Sí. Hay que ver los padres que se quejaban tanto de que los chicos en las aulas, ahora cuando tengan que interrumpir las vacaciones o reprogramar las suspensiones. Yo no veo toda la provincia de Buenos Aires de vacaciones en enero. O al menos todos los que tienen... Bueno, va a traer un problema para lo que es las regiones de veraneo. Ya los comerciantes se habían quejado de que... Y la hotelería, sectores, digamos, que trabajan con el turismo, se habían quejado el verano pasado. Ahora entonces van a tener solamente un mes donde van a poder trabajar, digamos, el sector turístico. En febrero no se va a poder, porque hay muchas... por empezar, todos los docentes, la familia de los docentes. Sí, todos los que tenemos hijos. Todos los que tienen hijos. 3 de la tarde, 30 minutos, recordemos, 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante. ¿Cómo estuvo? ¿Ve la calle? No hay mucho, yo no vi movimiento. No vi mucha fiesta, ¿eh? Vamos a ver ahora. Ahora no la vi. Temperatura en estos momentos es 17 grados en la provincia de Buenos Aires. Cielo medio nublado, algo de sol, pero nublado, esa red solana. Decían cuando éramos chicos que la que más te quemaba, ¿no? La resolana, porque es no te lo das cuenta. Sí, la resolana es brava. Así que bueno, primavera y días que se vienen aparentemente lindos con temperaturas cada vez más elevadas. Ya seguimos con Bonanense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Solo voy, solo doy, me siento. 3:36. Bueno, lo que anunciamos al comienzo del programa, Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Alberto y Cristina son dos grandes irresponsables, dice Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR Nacional. Están en estos momentos en una conferencia de prensa, está Martín Lustó, están los referentes de Juntos por el Cambio. Lo que decíamos hoy al comienzo del programa, el primer encuentro antes de la conferencia, me imagino habrán charlado, dialogado, delineado un poco cómo sigue el armado de Juntos por el Cambio. Así que bueno, el primer dato importante de la jornada, previo a la asunción de las nuevas autoridades del gabinete en la provincia de Buenos Aires. Son las 15:37 en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Decíamos que son las 3:37. Estamos ahora en comunicación con Pablo Torres, que es el intendente de La Prida. ¿Qué tal, Pablo? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Juan, te escucho muy mal, entrecortado. A ver si podemos mejorar ahí con el operador la comunicación. Ahí, ¿cómo nos escuchás? Ahí nosotros te escuchamos. Igual, muy entrecortado. Nosotros te escuchamos perfecto, ¿eh? Así que a ver, intentemos, bueno, si entonces, podemos. Entonces hablo como si estuviera escuchando bien. Dale. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, en principio, gracias por atendernos. Primera consulta, obvia. ¿Qué análisis haces de lo que fue la elección, las PASO? Bueno, en principio en el distrito, pero también a nivel provincial. Bueno, una elección difícil en un momento de donde aún la pandemia salía y después de, no sé, 18, 19 meses de pandemia, con todas las restricciones que debió vivir la gente impuestas por la realidad epidemiológica, pero restricciones al fin, sumada a las consecuencias de la crisis económica que, bueno, fue generada por la gestión anterior en el nivel nacional y agravada por la pandemia. Entonces, en ese contexto era difícil que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial o los gobiernos locales, porque esto se repitió en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el interior, pudiera salir airoso de un comicio en una situación de tanta complejidad desde lo económico y desde otros temas como puede ser el emocional, todo el tiempo de encierro que de alguna manera se fueron juntando para generar un momento electoral difícil para cualquier oficialismo. Pablo, ¿lo esperaban el resultado? Digo, recién me decís que era esperable por la situación de pandemia, por el malestar en la sociedad, el estado de ánimo. Digo, pero era un resultado que no se esperaba, o si tenían alguna duda de que se podría llegar a dar. No, es cierto. Yo todo esto que estoy diciendo lo estoy diciendo con el diario del lunes, claro, con los resultados a la vista. Pero como vos decís, Juan, no teníamos un registro claro de que esto pudiera suceder. De hecho, qué sé yo, nosotros contábamos encuestas de hace un par de meses atrás, pero encuestas al fin, que nos hablaban de una situación electoral bastante cómoda en el distrito. He charlado con otros intendentes que me comentaron que 15 días antes de la elección habían hecho encuestas que les daban ganadores y después terminaron siendo derrotados con bastante amplitud. Pero bueno, es una situación que claramente no vimos venir y ahora que ocurrió le encontramos explicaciones, ¿no? Estamos en comunicación con Pablo Torres, que es el intendente de La Prida. Torres, y pensando, ¿no?, y buscando analizar el resultado y lo que fue finalmente la elección, ¿pensás que la gente cambió el voto a último momento, que las encuestas ya no son confiables, ¿Por dónde buscar la explicación de por qué se tenía una percepción que finalmente no fue? Desde la oposición dicen que el oficialismo no tenía la temperatura de la calle, que no estaba con el termómetro de lo que la gente siente en la calle. Es muy posible que ello haya pasado, que nosotros no tuviéramos el termómetro de la calle, básicamente porque nosotros tuvimos que hacer una campaña electoral muy apegada a las normas y protocolos vigentes. Es decir, la oposición en ese sentido, como venía con una crítica ya a la cuarentena y a las distintas restricciones, no tenía el compromiso moral, claro, de realizar una campaña con apego a las normas del distanciamiento social. Nosotros, como somos parte del oficialismo, como somos parte del gobierno a nivel provincial y nacional, debimos cumplir más estrictamente esas medidas de distanciamiento. Nosotros, por ejemplo, salimos a la calle, tocamos muchos timbres, pero no entramos a ninguna vivienda, no hicimos reuniones en las viviendas, no hicimos actos en lugares cerrados. Entonces, seguramente eso colaboró en que perdiéramos cierto pulso de lo que estaba sucediendo. Por otra parte, la otra cuestión que vos decías, las encuestas ya parecen que con su actual metodología no son nada confiables. Si pensamos que algunos encuestadores dicen que con el método del IBR para lograr una respuesta tenían que hacer hasta casi 200 llamadas, es decir, contestaba una persona de cada 200 llamados, ahí con eso solo ya se ve que era una limitación importante. Y después se dio algo que también colaboró para distorsionar lo que decían las encuestas, que tiene que ver con la baja presencialidad en algunos lugares más, en otros menos, pero en general en toda la provincia y creo que en todo el país la asistencia a las urnas fue menor que en elecciones similares de otros años. El gobernador Axel Kicillof trajo ahora su gabinete a dos intendentes, uno de la tercera, Insaurralde, de la primera, Nardini, y a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez para la gestión de políticas desde gobierno. ¿Cómo lo ve? ¿Era necesario? Bueno, después de una derrota electoral, que por otra parte no quiero darla como hecho consumado, una derrota electoral en la PASO por un porcentaje que nada indica que no podamos revertirlo si se generan algunas situaciones contextuales, pero me parece que después de una derrota electoral es necesario que el gobierno se oxigene y me parece una buena medida, no por los compañeros ministra o ministros que se retiraron de la gestión, sino por los que vienen, que el gobierno provincial de alguna forma gana músculo, gana territorialidad y gana en el gobierno, en la gestión de personas que conocen los municipios y que por ende van a tener tal vez una agilidad mayor para el escaso tiempo que queda hasta las elecciones de noviembre. Y a nivel nacional, la llegada de Aníbal Fernández a Seguridad y también de Domínguez a Agricultura, ¿cómo lo ve? También bien, porque va hacia personas, figuras que tienen una larga experiencia en gestión, en todos los casos, en los recambios del Gabinete Nacional. Los nuevos ministros son personas que han tenido largas experiencias en distintos ministerios o en algún caso hasta en el mismo, como el tema, la presencia de Julián Domínguez. Así que me parece que en ambos casos se hizo lo que se debía hacer, se busca generar mayor agilidad en la gestión y se busca tener más músculo político. Y creo que los nombres han sido los acertados, que tal vez podrían haber sido otros, sí, pero que los que fueron por decisión del presidente o el gobernador son los acertados para este momento político también. Torres, hablando de lo local, de la PRIDA, bueno, ¿cómo se hace ahora para remontar la elección de cara a las generales en estos dos meses? Bueno, estamos nosotros, hicimos un profundo proceso de autocrítica, porque si bien consideramos que el factor más potente que incidió en el resultado electoral local fue la situación económica a nivel nacional, a nivel inflación, a nivel caída del poder de compra del salario, a nivel de que las compañeras y compañeros que tienen trabajo cobran salarios que no les alcanzan para vivir. Si bien nos parece que ese es el principal motivo, también no podemos evitar analizar que algo habremos hecho mal nosotros para colaborar también con el resultado, que en nuestro caso son 480 votos abajo de las tres listas de Juntos Sumadas. Nosotros fuimos la fuerza política más votada, notablemente más votada, pero había tres listas en la interna de Juntos, y esas listas sumadas juntan 480 voluntades más que las nuestras. Bueno, hay una amplia cantidad, casi un 10% del padrón que no concurrió a votar y que podría ir en noviembre. Ya lo estamos punteando, ya estamos saliendo a ver cada una de las personas que no fueron a votar para charlar con ellos, para entusiasmarlos. Es cierto que el peronista en una población como la PRIA tenía menos alicientes para ir a votar el 12 de septiembre que el simpatizante de Juntos, porque el simpatizante de Juntos definía cosas, claro, en la PASO, y el peronista no, y además pensábamos que ganábamos, o sea que no había demasiados elementos que estimulen al voto. Había colas largas, había una situación de pandemia que no sabíamos cómo iba a impactar, así que nosotros estamos confiados en que vamos a lograr que muchos de los que no fueron a votar concurran a las urnas, y también que la suma, que el porcentaje que va a obtener Juntos en esta elección va a ser menor que la suma de sus tres líneas, por algunas cuestiones puntuales que tienen las internas políticas, así que esperamos que esos dos factores conjuntamente nos den la posibilidad de revertir el resultado, y para eso estamos haciendo un esfuerzo considerable que tiene que ver con ir a hablar con todas y todos los que se quedaron en su casa, los que sabemos que están molestos por una u otra cuestión. Estamos haciendo un filtrado muy fino de las y los lapridenses para ir a charlar con ellos, para contarles nuestras ideas, para contarles nuestra posición, y más importante que eso, para escucharlos y para recibir su queja, su crítica, sus reparos a cómo se están llevando las políticas a nivel nacional, provincial y local. Con el fin de las restricciones que van a ser a partir del 1 de octubre y mirando el escenario electoral, digamos, ¿estas son decisiones sanitarias o políticas? ¿O las dos? Creo que las dos, en el sentido de que, bueno, hoy en la PRIDA, por ejemplo, después de haber tenido en el peor momento de la pandemia unos 120 casos de COVID activos al mismo tiempo, ajá, hoy tenemos uno. Claro. Entonces, y desde hace varias semanas estamos en menos de 10, desde, ajá, hace más de un mes, diría. Ajá. Entonces, me parece que hay una situación epidemiológica clara de que la situación del COVID ya no es la que era hace 2, 3 o 5 meses atrás. Esa es la parte epidemiológica, y por otra parte, la necesidad de reencontrarnos cara a cara con nuestros conciudadanos. Me parece que ambas se justifican y ambas tienen que ver con el bienestar de la comunidad. Torres, ¿cómo está el clima ya en la PRIDA? Acá tenemos sol, primavera fresca pero linda. El clima está muy lindo, el día es absolutamente despejado, no hay prácticamente viento, Hay un lindo solcito, no es un sol que genere calor, pero sí que lo hace agradable para estar al aire libre, y tenemos a los chicos, las y los estudiantes, festejando el Día de la Primavera y del Estudiante aquí cerca en el Parque del Bicentenario. Bueno, Pablo, le agradecemos mucho por la comunicación con Bonaerenser. No, el agradecido soy yo. Saludos, Juan, Ricardo, y a toda la audiencia de Radio Capital. Un abrazo. Pasó Pablo Torres, intendente de La Prida, bueno, haciendo un análisis de lo que dejó la elección. Recordemos que en ese distrito de la provincia de Buenos Aires el oficialismo perdió, cosechó aproximadamente el 42% de los votos. La oposición, juntos, con tres listas, llegó al 50% de los votos. Está ahí, a una diferencia de 8 puntos, pero con la tendencia casi a nivel nacional y provincial de esa diferencia de 6, 7 puntos de diferencia, que se deberá remontar, él mismo lo decía, saliendo a cazar el voto. Esto, yo cuando él lo dijo, lo pensé, porque también lo vengo pensando, no sé si vos coincidís, Ricardo, me parece que en el oficialismo, no quiero decir en el peronismo, digo, en el Frente de Todos, pasó un poco de esto de confiarse, ¿no? Ya ganamos, decían. Yo escuchaba, sí, ganamos. Las encuestas lo decían, los dirigentes daban esa sensación, o al menos daban esa imagen, de que ya ganamos, y la gente, en pandemia, o saliendo de la pandemia, con un cambio de circuito de escuela, donde había que hacer fila para entrar afuera y demás, decía, no voy, total, no me van a multar, la multa son 500 mangos, porque escuché mucha gente que decía, esta elección no voy, ya ganamos. Bueno, me parece que ahora, en noviembre, van a tener que ir todos. Y en Juntos, a diferencia, se jugaba esto. Bueno, elijo, Manes o Santilli. No podías no ir, porque había que elegir a uno y otro. No sé si va a ser determinante en el resultado de la elección. No sé si fue determinante, pero se dio. Y en los pueblos, lo decía el intendente, quizás un poquito más. Porque, viste cómo es, el pueblo un poco más de tranquilidad. Dice, no voy, total, no me van a multar. Y si me multan, no me importa. No voy a hacer una fila de media cuadra para votar. Coincido con vos, sobre todo el cambio de escuelas tuvo mucho que ver. Hay gente que por ahí antes tenía que caminar 5, 6, 7 cuadras, 10 cuadras y después tenía que tomar un colectivo. Eso influye y mucho. Con el diario del lunes uno se pregunta si no era necesario una interna también en el Frente de Todos. Insisto, con el diario del lunes. Bueno, muchos dirigentes se lo preguntaban con el diario del viernes, no con el del lunes. La estaban pidiendo muchos dirigentes. Eso es verdad. No, sí, es que no se pidió. Tenés razón. No, sí, es que no se pidió. Cierto. No se permitió. Tenés razón. Es que se jugaba con la imagen de la unidad, como pasó en el 2019. Como que la unidad era el rol esencial en este gobierno. Digo, presentar una interna era como dar pasto a la una fiera debilidad, de decir que era una debilidad. Que no había conducción. 3 de la tarde, 54, ya volvemos con el final de Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. 1, 2, 3, 4. Estamos ahora en comunicación con Germán Witz, que nuestro movilero está en estos momentos en la gobernación, donde se espera que en minutos más, a las 16 está previsto, comience la asunción de los nuevos ministros del recambio de gabinete que realizó el gobernador Axel Kicillof. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está ahí la situación? ¿Cómo está el clima? ¿Mucha gente? Hola, buenas tardes, compañeros. Acá estamos en el Teatro Metro. Sí, se empezó a llenar, ahora hace un ratito empezaron a caer algunos ministros, pasó recién Javier Rodríguez, los funcionarios que están por asumir hoy, Rodríguez, Leonardo Lagardini y Martín Insaurralde, todavía no han llegado, estamos acá en la dulce espera. Se nota mucha euforia, mucha gente por ahora, y en los alrededores hay carteles de Vamos Martín Insaurralde y también de Leonardo Lagardini. Está la banda ahí de Malvinas Argentinas y de Lomas de Zamora acompañando a los flamantes ministros, me imagino. Contento, ¿no? ¿Cómo es el semblante ahí? ¿Hay preocupación o hay alegría? ¿O mezcla de ambas cosas? No, hay un buen semblante en la cara de los invitados que van llegando y demás. Hay muchos invitados, están todos haciendo sus respectivas colas, para poder ingresar, pero no, se ve un escenario de bastante algarabía. ¿Militantes? ¿Hay militantes? Ahí se escucha ruido, pero ¿hay mucha militancia o tranquilo? No, por ahora hay muchos funcionarios de tercera, cuarta línea y tranquilo. Militantes, sí, hay de Lomas y de Malvinas Argentinas hay, pero un grupo pequeño por ahora. Bueno, Germán, ya se nos va el programa, pero toda la información va a estar esta tarde, en un ratito, cuando termine la Asunción, en bonaerenser.com.ar. Así que te agradecemos y seguimos en contacto. Dale, bueno, muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Ahí pasaba Germán Squid, nuestro movilero en la Gobernación, en calle 6, donde en minutos estaba previsto a las 16. Me imagino que también se estará tratando de no pisar por una cuestión de medio. Hoy todo se maneja con la agenda de los medios. Entonces, en este momento está la foto, la unidad de Juntos por el Cambio, la reunión, el plenario nacional de Juntos. Me imagino que estarán esperando, claro, eso para lanzar el anuncio del nuevo gabinete. ¿Qué le parece a usted el nuevo gabinete? Lo que decíamos al comienzo, más política. A mí me parece que tiene que ver con eso, justamente, lo que hablábamos al principio, con la relación de la Gobernación con los intendentes. Los intendentes, sabemos, son la última línea de defensa, si se quiere, de alguna manera, en el contacto con el vecino. De hecho, hemos visto protagonizar muchas marchas por problemáticas de seguridad al intendente, cuando sabemos que la política de seguridad no parten de los municipios, sino de la Gobernación. Pero son los intendentes los que ponen la cara, los que ponen la cara ante un hecho de inseguridad, los que ponen la cara ante la falta de obras de obras públicas, y los que ponen la cara cuando se trata de los planes y las ayudas que vienen de nación o de provincia que tienen que llegar a los municipios y distribuirlas, que no es fácil. Digo, ¿llegan la ayuda a los vecinos? Dato interesante con la asunción tanto de Nardini en Malvinas Argentinas como Insaurralde de Lomas de Zamora, que asumen dos mujeres, o sea, tenemos dos intendentas nuevas. En Malvinas Argentinas la intendenta será Noelia Correa. Correcto. La primera en la lista cuando fue electo Martín Insaurralde, Nardini, Leonardo Nardini como intendente. Y en Lomas de Zamora, Marina Lessi, la actual presidenta del Consejo Deliberante, que fue también la primera en la lista, en realidad la segunda en la lista en 2019. Recordemos que en primer lugar estuvo Santiago Beto Carazatorre, un dirigente histórico de Lomas de Zamora, que lamentablemente falleció el año pasado, el primero de mayo del 2020. La segunda era Lessi, se la eligió como presidenta del Consejo Deliberante y hoy asumió ya como intendenta interina. ¿Por qué como intendenta interina? Porque Insaurralde no renunció, pidió licencia. Exacto, tal cual. Hay que ver qué pasa. Ahí tenemos otro capítulo abierto, que es esta posibilidad de que si dos años no son intendentes, interrumpen el mandato durante dos años, después se pueden volver a presentar. Exactamente. En una reelección, saltando la ley de límite a las reelecciones indefinidas de los intendentes y de todos los cargos públicos. Hay que ver qué pasa con eso. Si pide finalmente licencia O si renuncia. Hasta diciembre tiene tiempo, hay que ver cómo se acomoda en el gabinete. Es el caso de Ferraresi, de Zabaleta, de Nardini. Me parece que debe estar pensado, ya deben saber qué hacer. Seguro. Y la última, la del estribo. Acá hablamos y mucho sobre la conformación de la lista a diputados provinciales en la tercera sección electoral, que recordemos encabeza otro intendente, que Exacto. Es Mariano Cascallares, uh-huh. Cascallares de Almirante Brown. En ese momento decíamos, Otermín va quinto, porque Otermín finalmente fue quinto en la lista, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y decíamos, qué raro, Cascallares irá por el lugar de Otermín, Otermín está perdiendo lugar, Insaurralde, Otermín es un hombre Insaurralde, está perdiendo... Bueno, claramente estaba todo ya, creemos, pensamos que ya estaba armado. Insaurralde en el gabinete, Otermín por eso asegurando estar, pero no en un lugar de predominancia en la lista, pero en definitiva siempre en mal lugar a los intendentes. Exacto. Y a los intendentes que más votos aportaron. Cascallares en la tercera, ¿no? Sí, sí. Insaurralde Lomas y Espinosa. Bueno, de La Matanza está la vicegobernadora, así que los tres lugares que más votos peronistas aportaron están reconocidos en el gobierno provincial. Vicegobernadora, presidente de la Cámara de Diputados y ahora jefe de gabinetes de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Eso reaviva, si se quiere, alguna versión que hablaba de una grieta entre la Cámpora y los intendentes. Está claro, Insaurralde es un hombre que tiene hoy un perfecto diálogo con Máximo Kirchner. Evidentemente lo tiene con Axel Kicillof. Esto queda ya demostrado en esto. Y bueno, había un reclamo histórico de que los intendentes tenían que tener más protagonismo en las gestiones de gobierno, a nivel provincial y a nivel nacional. Es lo que se está, tal vez yo diría, desde una opinión muy personal, saldando una deuda que se tenía con los intendentes. Y hacía un poco ruido el gabinete de Kicillof, como hacía ruido el de Alberto en su momento, sin gobernadores o sin representantes de las provincias. Tal cual. Son las 4 de la tarde, ¿algo más, Carosino? Nada más por hoy. Nos encontramos el jueves de 14 a 22, como cada martes y como cada jueves, por Radio Capital 91.3. Chau. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.